comía muchas veces con la mano, porque en mi casa no alcanzaban las cucharas. Yo dormía en el suelo con mis hermanos, porque mis padres no tenían para darnos cama. Yo viví mi infancia en una casa de barro, y era feliz, feliz, feliz. De riqueza solo tengo mi tamaño, y estar vivo eso es ganancia para mí. Soy el José que vendieron sus hermanos, soy el Cristo que entregaron solo para verlo sufrir. Yo soy el águila que sus alas cortaron solo para verla rodando, pero no los complací. Soy perseverante, soy optimista, si una flor se me marchita la reemplazo y ya. Soy aspirante, no conformista, a mí no me martirizo un rato de calamidad. Porque tengo los pies puestos en el suelo, unos van delante y otros van detrás. Yo miro mis defectos primero, para no mirar el defecto de los demás. Si vives de algún modo, ríete del mal recuerdo, evita que el pasado te ponga sentimental. Por eso tengo los pies en el suelo, unos van delante y otros van detrás. Yo miro mis defectos primero, con sus palabras. Muchos creen que soy un hombre preparado y apurado, tuve un grado de primaria. Este don que Dios me dio sin ser letrado me da el diario vivir, vivir. Quien se cae frente de mí le doy la mano y hago obras para que otro sea feliz. Yo he recogido el pan que otro ha pisoteado, yo he pasado con trago amargo para poder subsistir. Y he disfrutado de muchos platillos caros que quizá no han deleitado los que se burlan de mí. Soy perseverante, soy optimista, si una flor se me marchita la reemplazo y ya. Soy aspirante, no conformista, a mí no me martirizo un rato de calamidad. Porque tengo los pies puestos en el suelo, unos van delante y otros van detrás. Yo miro mis defectos primero, para no mirar el defecto de los demás. Si vives de algún modo, ríete del mal recuerdo, evita que el pasado te ponga sentimental. Por eso tengo los pies en el suelo, unos van delante y otros van detrás. Yo miro mis defectos.